de llamar, que tus mentiras me lastiman más y más. Deja de llamar, que no hay sentido el seguir mirando atrás. Ay, déjame ya, aunque mi vida hoy comience a navegar en el vacío de mi triste soledad, triste soledad. Deja de llamar, que tus palabras solo tienen falsedad. Deja de llamar, que a este tormento no lo puedo soportar. Déjame ya, aunque me muera por quererte acariciar, y por las noches no me pueda consolar. Deja de llamar, deja de llamar. Ya encontrarás de mil maneras otros más para poder así aplacar tu loco amar. Ya encontrarás alguien que ocupe mi lugar. Hoy tu placer no me conmueve al despertar. Déjame ya, aunque me muera por quererte acariciar, y por las noches no me pueda consolar. Deja de llamar, deja de llamar, que tus mentiras me lastiman más y más. Deja de llamar, que no hay sentido el seguir mirando atrás. Ay, déjame ya, aunque mi vida hoy comience a navegar en el vacío de mi triste soledad, triste soledad.